Pero bueno, ese es un era servicio. Era esto, ¿no? Aclarar que no es 107, se equivocaron en estos costosísimos carteles, uh-huh. en esta costosísima campaña, pusieron 107 en vez de 147, nada más eso. Servicio a la comunidad. Este servicio tampoco se consigue el turno, por si... bueno, es sí. otra de las pero historias. Pero eso ya es otra historia. Está bien. Bueno. Nos vamos a empezar nuestro programa de hoy. La parte musical. La parte musical. El tema es un tema de Raúl Carnota que nos abandonó. No nos abandonó con su música, pero nos abandonó físicamente. Así que con eso vamos a empezar a arrancar este Enredando las Mañanas de hoy, martes 30 de septiembre, último día del mes. Cuando me pille la muerte, la voy a esperar, cajoneando fuerte el bombo y la hago bailar. Salamanca, llévatela. Yo me la encontré gritando a trabajar. Salamanca, llévatela. Si es agarrado el pulpero, créamelo, después de los 20